Que yo vista como quiera. Ponte pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tu crítica solo muestra tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido. Tú en tu casa y aburrido. Tus insultos, mi cosquilla. Yo en el front row y tú en la silla. Moda. Venga, ponte de rodillas. ¿Cómo venga, están? Ponte de rodillas. Salgan que no hace frío, salgan que no hace frío. Muy está hermosa. Buenos días. Hola, hola. Estamos acá, a pesar del paro, en la bulla, en la zona oeste, barrio Rawson. Me encantó esa localización. De la capital puntana. ¿No? Sí. No iba a ser. Parece. Quizás más tarde. ¿Qué tal? Bien. Todo bien. Así. Tranqui, muy no tranqui. No sé si muy tranqui, pero como ya terminando el día, un día bastante intenso. Puntaje del 1 al 10 de cómo están. 8. ¿Quién pudiera? Está bien parado. Arriba. Tengo, o sea, bien. Aunque no parezca, porque tengo una serenidad así como sí. Muy tranqui. Bueno, genial, eso. La serenidad es lo más importante. Sí, me di una duchita de baño caliente, de agua caliente, y me vine para acá. Número mío creo que un 6. Está ahí, bonita. Probada casi. Sí, según mi andante. Bueno, bien, igual, porque yo iba a decir un 5. Entre 4 y 5 estaba como... Pero no. Bien. Y no es por tristeza, sino por un montón de cosas, sino que... Ay, pero nadie nombró acá la tristeza. Por eso, porque a veces uno se puede imaginar a que estaba re de bajón, viste, y no. Por todas otras cosas. Mira, bueno, aprobadas. No, ¿y vos? ¿Tu número? No, 5. Ahí sí. Bueno. Se aprueba con 4. O no, aprobamos con 4. No, depende de clase con 6. Claro, no sé, depende del profesor, depende de la universidad. Bueno, no aprobé. No aprobaste. No. Sí, aprobaste. Llevo 6.50, casi 7. Está casi promociona. Ponerle decimal. No puedo. Ponerle decimales a los números. 6.50. 6.58. 98. 6.32. Bueno, qué lindos números. Juguémosle. Bueno, esa hora que he perdido, me retiro de hoy de la clase. Era un número eliminatorio. El ¿cómo ha sido tu día hoy del 1 al 10? Fue tu día. Bueno. Viene así, mira, como tú, y termina ahí, se corta ahí. Termina ahí. O sea, mayor puntaje, menor puntaje. Bien. Eso. Eso solo quería decir. ¿Vos, Mati? Número del 1 al 10. ¡Oh! Un 7. Es como ha sido tu día. Muy bien. De hecho, hola Mati, claro, hola Mati, muchas gracias por estar ahí nuevamente. Hola Mati. Siempre te ves en el reflejo, Mati, aunque no quieras mostrar la cara. Uh-huh. Siempre te ves en el te reflejo. Te ves igual. Aunque a veces se pete así la pantalla y se aparece como él mismo. Sí. Encima siempre sale sobre Ceci, es como Jesús la está mirando. Es así con barba. Sí. Recuerden que nos pueden ver por a través de Facebook Live, el Facebook de La Bulla Comunicación Alternativa. También las pueden seguir por las redes sociales, Instagram Ojo de Loca o La Bulla Ojo de Loca. También nos pueden escuchar por la página web www.labulla.org. Y bueno, bienvenidos a todos. Y llamadas. Y llamar. Que no sabemos el número todavía. Sí. No sabemos. No asignamos número aún. 2664. Es el 2657. ¿Ese? Vos lo anotaste en algún momento. 2657. Bueno, ya pasamos. 2657. 62, 66, 81. Muy bien. Hola, Noé. Hola, Noé. Hola, es claro. Hola. ¡Fuera! ¡Fuera! Atrevida. Bueno, entonces a ese número no nos pueden escribir. Hoy tenemos, anunciamos más o menos lo que tenemos. Más o menos. Más o menos, porque no nos presentamos. Y no nos presentamos. Bueno, yo me presento y ahora, bueno, hola, yo soy Ceci. Mi número del día fue, o mi día fue 6. Hola, mi nombre es Eric y mi número es 8. Ahora subí a la otra. Hola, mi nombre es Cintia y mi número que había dicho, pero ahora lo quiero cambiar. O había dicho, bueno, no sé. Es un 5. Ah, oh, te bajaste categoría. No, 5. No había dicho 6. No, 5. No te prestes atención. Hola, me llamo Daniel Alberto Lucero Cabrera y mi número es un 4 ahora. Ahora sos vos la mentirosa. ¿Tanto bajaste en 4? Eso ya sí. Sí, está bien. Cataplunchis, caigo y después revivo. Bueno, y así hemos comenzado, aunque parezca un punche. Bueno, ahora vamos a repuntar un poquito para los que están escuchándonos, o los que no, o los que nos van a escuchar en algún momento. Ah, sí. Ahí me gustó, ¿eh? Uh-huh. Bueno, tenemos algo de noticias. Tenemos un los segmentos. Par de noticias, la consigna. Ah, la consigna. La consigna del día de hoy, que es... ¿Cómo era? Fantasías sexuales. ¿Cuál es la tuya? Creo que era. Sí. Fantasías sexuales. Si es que tenemos o nos surgen nuevas ideas de experimentar. Nuevas técnicas. Pero bueno, que nos escriban alguna fantasía sexual, cuál, cómo, dónde, cuándo y con quién. ¿Con quién? Más las fotos, bueno, de siempre. Ah, las fotos. No, el teléfono. así que bueno, los que nos están escuchando, consigna, fantasías sexuales, cuáles, y nos pueden escribir al 26, 57, 62, 66 o 81. Líneas rotativas. Nunca entendí eso de líneas rotativas. Como que creo rota. Que es para todo rota. El día, creo. Que te es puedes comunicar en todo el día. Ahí va. Me parece. Ahí va. No es que apretas un botón y te derivan. Ah, como un interno, sí. Ah, no, es interno. Yo siempre me imaginé como mucha gente con muchos teléfonos en un mismo lugar. Rotando. Eso. Rotando. Girando, sí. En un mismo eje. Eso. Bien. Y luego tenemos un poquito de noticias, que nos vamos a ir nuevamente, como siempre, nos vamos a todos lados. Hoy tenemos Tucumán, Chile, Cuba, Italia. Taiwán. Taiwán también. Un osito de peluche de Taiwán. Las vamos a hacer breves y... Yes, sir. No, porque son lindas y no, claro, y tampoco da para que les pongamos las toda internacionales, la las últimas, creo que es más anuncios, digamos, decir, bueno, pasó esto. Claro, sí. Lo que sí pasó, algo que me gustaría nombrarlo, el día, es un día nuevo que ha surgido de repente. Hoy podemos hacer el día de... De hecho, se nos pasó por alto, tendríamos que haber hecho actividades en la plaza. No sé, es que yo lo vi ese día, creo que fue. Así fue. Hoy es día. ¿Cómo fue? ¿Qué? El 27 de mayo se realiza. ¿Se acá, realizó? O se realizó. En claro, México. El día en México. Pero el día internacional. El día internacional contra la heterofobia. Ay. Qué miedo. Son muy copiones. El ni una menos. Con mis hijos no te metes. Toda esa cuestión es basta. Que hay que parar a la ideología de género antes que se meta en nuestras casas. Encima acá habíamos visto una pancarta que bajaba ahí. Y como dijimos, apa, era verdad. Venía en serio. Y decía esto: el 27 de mayo, Día Internacional contra la Heterofobia. Uh-huh. Desde las personas de agenda LGBTT, somos una agenda. Me mató la palabra esa agenda. Claro, decía hombre más mujer igual a hijos, y después abajo decía no a la perversión de la agenda LGBTTTIQ. Somos una agenda que de ahí pervertida. Te agregamos varios tips para según si sos puta, lesbiana, puto. Pero travesti. Tienen razón, si es una agencia de somos una agencia de perversión. Mirá, tenemos acá una que habla de la cachucha, cachufleta, todos los programas. Y lo vamos a seguir hablando. Y lo vas a seguir. Y lo vamos a mostrar. No, pero es terrible. Primero que son copiones. Sí, eso es lo peor de tal. Es como la que decimos siempre: yo hago tallarines, ellos hacen tallarines. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Basta. Yo me corto el fleco, ella se corta el fleco. Yo me rapo, ella se rapa. No sé. Pero basta. Pasa que allá en México también están con todo el tema este de la legalización del aborto, entonces vienen todo de la mano. Sí, pero ellos lo tienen legal hace 2 años. ¿En dónde era que había nacido? 2 o 4 años. ¿Con mis hijos no te metes? Sí, 2 años ya está. ¿En Perú no nació? En Perú. ¿Perú en mis hijos no te metes? En México, en Argentina, bueno, casi todo. Que sus canticos son como, ah, qué espléndido. Con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas. Claro, no. Intenso. Por más que quisiera con este canto, escúchame. Creo que no creo que existan argumentos como para hablar de lo que es heterofobia. No tienen. Entonces, no. La verdad que los únicos relatos en los que yo me permito escuchar, porque la verdad que tengo un nivel de que no puedo escuchar muchas cosas referidas a esto, con mis hijos no te metas. Pero sí hablan esto de que no le pueden decir a mis hijos que él puede hacer cualquier cosa, que él puede hacer lo que él quiera hacer. Entonces, creo que en esas palabras se encierra la dominación, en esos discursos que en realidad lo que intentan es destruir a las personas, porque la verdad es no tolerar al otro en absolutamente nada. Y la verdad que en esto de copiar también es como de destruir también las luchas. Sí. Porque para nosotros no es, o sea, nos podemos divertir, podemos estar en una plaza súper alegres, pero eso no significa de que en realidad no estemos realmente en un momento de lucha, claro, por nuestros derechos. Y esto lo convierte como una especie de pancarta televisiva y nada más que eso. Pierde. Y no sé, la verdad es que es una burla, para mí es una burla terrible. Sí, porque no van a los curas y se los dicen, se les cantan, claro, esto, no tienen agallas. Ustedes, enteras, yo estoy mirando. De hecho, hay una compañera que nos escucha, nos sabe escuchar, de Mercedes, la Juan Giuseponi. Sí, sí, la Juan. Escribió un estado muy copado, muy piola. Si nos está escuchando. Pero si nos está escuchando y si nos permite lo podemos leer. De una. Sí, una. De una. Sí, sí, estaría bueno. Tenemos que saludar a nuestros oyentes de... Me Lux. Hiciste acordar de toda la Argentina. Nacionales. Por sí, favor. Nos olvidamos. Saluditos van para el norte, para Misiones, para Salta. Para Jujuy. Ahí está el mapa, sí. Ahí está el mapa. Ahí está el mapa. Nombra. ¿Quién es? Misiones. Misiones. Jujuy. Salta. Enrique, no se sabían las provincias. Están acá pintadas, no molesten. Sí, Mendoza, Córdoba, Villa Mercedes, Buenos Aires, San Rafael, Neuquén, Buenos Aires sí lo nombramos. Uh-huh. Santa Fe. ¿A quién teníamos Santa Fe? Hace 2 programas nos escribió. Ah, sí, nos mandó el audio. Y las Islas Malvinas, que son argentinas. Y la Antártida. Que también es toda la Antártida argentina. Toda. No, eso no fue en la Antártida. Que ahora para el 25 de mayo estaban, no sé en qué lugar, en pleno desierto, así. Era como un glaciar. Estaban ahí un grupito del ejército tocando el himno, qué sé yo, y decía un mensaje emotivo. Al ver a los compañeros del ejército, qué sé yo, tocando el himno ahí en medio de todo ese hielo. ¿Cuándo fue eso? El 25 de mayo. Ah. Decís, ¿qué? Que de hecho, ahora que hablaste del ejército y todo, no me acuerdo si fue el lunes o martes, el ejército había abierto sus puertas para que vayan las escuelas, niñitos, a ver cómo creo que era esto, como era un ejército o qué sé yo. Sí, podían estaban subversivas. Podías vestirte y usar las armas. El formarte, de verdad, niñitos de primaria, porque quizás fue ayer maestra. Y lo hicieron como por el día contra la ayer. Fue ayer, sí. Claro. El 20, lo que pasa el 28 creo que es el día internacional. Vamos el del día. Ejército argentino. Es el día de los jardines. Sí, de infantes. Les invitaron a los jardines. Claro, era de pequeño. Fórmate así. Sí, no. Y yo iba pasando, me acuerdo por ahí, porque lo vi. Y un montón de guardapolvitos blancos, un montón de. Oh. Y salían verdes, ¿sabes? Verde, salían verde guerra. Pero re no, triste, claro. Re triste. Encima yo decía, no sé. Prefiero que me lleven a los bomberos. A que me lleven ahí, no sé. Claro. La visita a los bomberos es mucho más linda, es otra cuestión que esto. Ay, toda bajen las armas. Vayamos la próxima al ejército, así como y le decimos: déjenos usar su rifle. Oh, ¡qué rifle! Más rígido. ¿Qué hay duro? Una Bueno. Pero los bomberos, sí, boluda, con los uniformados. Pero los bomberos, yo vi, o sea, a ver cómo digo esto. Se construyen, no. perdón, porque me fui, sí, pareció por un momento. Pero fantasía, yo tengo una fantasía que se construye como los bomberos, o sea, sobre todo los yanquis. Las yankees que construyen los bomberos con un símbolo sexy, así como que son fortachones y machos. Oso. Y te rescatan, obvio. Ah, sí, esa. El héroe. Bueno, que no es real. Yo pensé que sí. Encima con todo esto policía. De la movida de ¿sí? ayer, ¿no? De ustedes en la plaza con el tema del aborto, hubieron, bueno, varias publicaciones y comentarios como siempre nefastos, y uno en particular me llama la atención que dice: ¿cómo están al pedo estas boludas? ¿Por qué no se van a trabajar? Entro así al perfil porque me llamó la atención. Era yo. Era un soldado. Y yo digo, ¿cuándo trabaja la gente del ejército? O sea, mira, se levantan a las 6 de la mañana. Hacen, que alguien me explique qué hacen. Encima cobran un sueldo. Que lo paga el Estado y encima se quejan por los planes sociales, que son igual, o sea, me refiero a que ellos están cobrando y de repente critican porque dicen el Estado está gastando un montón de plata en planes sociales. ¿Y vos querés que nos venga a invadir Brasil? Este chico. Sí, no. La gente no entiende. Así que vos tenés fantasías con milicos. Tergiversado. No, jamás tendré una fantasía con un milico. Jamás. Ay, no sé si por el camuflado. Mi fantasía es que no existan más. Esa es una buena fantasía. A lo sumo, de mi fantasía era con esposas, pero bueno, lo he. ¡Oh! Con esposa, pero nunca estuve esposa. Ya empezamos. No, nunca estuve esposa, pero siempre usaba o. Yo pensé con las esposas de los milicos. ¡Ah! Con las esposas y las esposas de los milicos. Claro, las dos. Claro, muy turbia. La esposa de los milicos, esposadas. Le encantó este libro a la tipa. Salvemos las dos esposas. No, hablando de milico y todo, digo, las esposas. Sí, sí. Nunca tuve, entonces siempre atada. Tela. Claro. Sabes que yo también he pensado mucho en el tema de las. Pero es como muy delicado, o sea, porque tenés que hacerlo con alguien que tengas mucha confianza. Porque de repente. De las esposas. Sí, yo también sí, la refiero. De que te ates. Dejen atada. Muchas veces lo pensé así y digo, pasa que no. Creo que nos acaban de escuchar y nos vienen a buscar. Acá, levanten las manos. A ver quién saca su manguera loca primero. Así que mira, la fantasía de las esposas y. No, eso no. No, pero el miedo ese de que se te atoran, que te andan. No, yo me refiero a que quedás vulnerable. Y de repente no sabes se le chifla al moño, sí. Y decís, sí, sí, sí, ¿hasta mucha dónde confianza. Está el tema de poder frenar, sí, a la persona? No, hasta acá. De hecho, ya que estamos hablando de esto, podríamos hacer una intro a la consigna. En las fantasías sexuales hay muchas veces que hay estas cuestiones de peligro, ¿no? Sí. O no sé, tabú. Contra el vidrio, ¿viste? Para que el vidrio, no sé, de un ascensor o lo que fuera, y corras el riesgo que se te explote el vidrio, sí, te estalle, o sea, te puede pasar. Hubo una noticia. Todas, ¿viste? En un edificio de China, que son altísimos, que estaban teniendo sexo en una oficina, se les rompe el vidrio y se cayeron. No. Ay, terrible. Se cayeron por lo menos como separados. No, y también o fantasías en el baño, que hay un montón de peligros en el baño con el jaboncito. Como lo que no es higiénico. No, sí. Bueno, vamos a entrar. Te podés resbalar en el baño. Te resbalan. Como, claro. Ay, no. Claro, sí. Chicos. Qué fuerte. Ya se fue todo el tema de la fantasía. Claro, Lucerito. Justicia por Nisman. Como chi, no, como no. Justo eso no. Ustedes querían esposas, ahora van a ver. Ella quería eso. Che, ¿cómo se malinterpretan las palabras? No. Estamos hablando en otro contexto. Bueno, ¿les parece que vamos a bailar un poquito? No sé si quedó algo para mencionar. Dijimos las noticias, la consigna. La temática, la tenemos. Tenemos una descarga de un audio bastante feo que ha pasado acá en San Luis y de un lugar específico, sí, en el cual un audio frecuentamos. Se ha viralizado. Exacto. Un audio que se viralizó y lamentablemente es de un lugar donde solemos ir a tratar de disfrutar un lindo momento. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a hablar mucho de eso. Ay, se ponían serias, ¿qué les pasa? Tenemos algunos mensajitos de Oriana. ¡Ah, Oriana! Hola, Oriana. Siempre tan fiel ella. Fiel. Dice, hace descargos y también hace saludos. Dice, recién en una publicación me dijo una señora católica que ojalá nunca se me muera alguien porque voy a tener que pedirle a Dios. ¿Dios solo está en la iglesia católica? No entendí. Comenta Oriana y después pone divines, se los quiere. Yo pensé lo mismo con las esposas, así que está participando con la consigna. Muy bien, Oriana, yo sabía que era de las mías. Yo también te sigo y te veo. Dice que estamos descontroladas y pone después sobre todo la parte de trola. La pedofilia no los ven los católicos. Supongo que hace referencia a esto de con mis hijos no te metas, qué sé yo. Así que bueno, saludos a Oriana que nos está escuchando. Saludos. Hola. Ay, amiga, lo veíamos desde acá. Bueno, nos vamos a bailar. Nos vamos a bailar. Mati, sorprendenos. Hoy estamos. Acordate que yo tengo un 5. Estamos en 6. 5. Yo 6:50 puedo caer. ¿Quieres eso acaso, Mati? volviendo loca, mamá. Cortala con el meneadito sensual. Ahora quieres más, ahora quieres más, ahora quieres más, ahora. Por favor, no te pongas más a tiro, nena, te lo pido. Ten en cuenta que me estoy volviendo loca. Hace 4 noches que no duermo y en mi cama 2 almohadas con la forma de tu cola. Yo sé que no lo haces de malvada cuando vas a la cocina por la noche a buscar coca. Yo sé que lo sé más de curiosa, pero nena, tengo miedo de un ataque al corazón. Te pongas más a tiro, nena, te lo pido. Ten en cuenta que me estoy volviendo loca. Hace 4 noches que no duermo y en mi cama 2 almohadas con la forma de tu cola. Segundo bloque. Segundo bloque. Segundo bloque. Al aire. Bueno, pantalla. Segundo bloque. Bueno, se viene segundo un poquito, bloque. Nos ponemos serios un poquito porque. Porque es serio. Pues son fuertes. Porque, sí. Sí, lamentablemente no puede faltar el momento de informar cosas lindas, cosas feas, y ahora hemos buscado toda esta semana, del miércoles a hoy, cosas como, bueno, hemos nombrado Chile, Tucumán, Cuba, y yo si quiere puede contar lo que pasó en Chile, ¿no? Que fue un chico trans que se suicidó. Por bullying en su escuela y de hecho de sus profes, ¿no? Creo que había sido bastante general todo, ¿no? Ni siquiera de sus y alumnos, iba de un compañeros. Colegio católico, así que seguramente era un colegio, todo. Un liceo católico. Uh-huh. Sí, tengo entendido sus compañeros, más que nada sus compañeras. Sus compañeras. No estoy seguro, creo que era como un... Sus compañeras. Sí, creo todo. Que era un liceo solamente de chicas, no sé. Pero hace referencia, dejó un escrito antes de suicidarse. Y hace referencia sobre todo a sus compañeras. Recibía mucho bullying de parte de sus compañeras. Y también habla de Agencia Presentes, en la noticia esta. Habla que... Se ve que Matías tenía una amiga, Catalina, y con ella, bueno, era evidentemente con quien se juntaba y todo, y le había dicho en un momento, bueno, me la saluda y le dice, me voy de viaje, y bueno, se saluda y después esa misma noche se entera, bueno, esta chica Catalina, que él se había suicidado del segundo o tercer piso de donde madre. Vivía. Sí, más, si no te quebras, si era mucho. Lanzarse del piso 11, dice. Ah, sí, no, me faltó un pequeño detalle. Y había dejado esa nota que decía... Sí, el texto que dice, liceo de mierda, todo su entorno, las niñas y la gente en general, ahí me colapsó. Eso fue lo que escribió antes de tirarse. Además, según lo que tengo entendido, que había testificado o había dicho a los medios la madre, por lo visto es como que la familia lo estaba conteniendo bastante, lo sí. cual no suele suceder, y en un caso donde la familia lo contiene, todo el resto de las instituciones y la sociedad no lo contiene y termina pasando eso. A mí me hace acordar lo que mencionábamos recién, lo que charlábamos el día contra la heterofobia. ¿Cuántos héteros habrán suicidado por ser héteros? Chicos, por favor, media pila. Sí, sí, sí. Bueno, y este chico que agarró y tomó la decisión de matarse, a diferencia de acá a Tucumán, también un transfemicidio de una chica de 19 años que su pareja la terminó matando en una relación súper violenta y que su entorno conocía, y sin embargo, bueno, esta chica, no recuerdo el nombre. Gala se llama. Gala. Porque estaba súper enamorada, en uno de los anuncios decían que ella se quedaba, como que soportaba todas las cosas porque estaba enamorada. Y cuánto nos atraviesa esto, el amor romántico. Uh-huh. El asesino se llama Martínez Víctor Ezequiel Natalio, de 42 años. Y ella de 19. Vos sabés que es muy loco porque esa noticia, como la estuve buscando en varios lugares y en todos los medios obviamente hegemónicos, en el Google te aparecen los primeros 10, que son de La Gaceta y todos los demás diarios, no hacía referencia absolutamente de nada de ella. Vos decías, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Qué edad tenía? No, asesinaron una trans, listo, como viste, bueno. qué piola el cómo vale la vida de ella. Sí, como, asesinaron una trans. Encima, gracias medios. Un puto menos. Claro. Objetos siempre, nunca personas. Uh-huh. O sea, de hecho, constantemente. Hasta más datos del asesino, pero no porque vos decís, bueno, bien, lo quieren escrachar, sino porque no, vos decís, bueno, ¿y ella qué? ¿En cuántos años tenía? ¿Quién era? Como algo de información. No, era una trans. Bueno. Sí, basta. Y después, ¿en Cuba qué había pasado? En Cuba, es una noticia de Oveja Rosa, lo pueden buscar ahí. Cuba retrocede a sus peores décadas, prohíbe el orgullo LGTBI y detiene a 3 activistas. Resulta que estaban haciendo, se llama acá, la conga anual contra la homofobia, que es como la marcha del orgullo, y la CNSEX, o sea, un esto es muy flashero, una entidad del Estado, no sé cómo sería, una secretaría. Como una agencia del Estado. Una agencia que se encarga de censurar actos sexuales, por así decirlo, cosas relacionadas con el sexo. La CNSEX, precedida por Mariela Castro, que es la sobrina de Fidel, que se la veía como muy apoyando en los últimos años a la comunidad LGBT. Es verdad, que una vez le tiramos, le dijimos el poder lunar. Curación lunar. Devolvenos esa curación, Mariela. Ahora te vamos a tirar fuego. Negó la realización de la conga y los manifestantes igual llamaron a una marcha alternativa que se llamó Marchamos por Nuestros Sueños, por la Diversidad y una Cuba Diversa. Y a los 400 metros de llegar al paseo, la policía los reprimió, llevó detenidos a 3 manifestantes, 3 periodistas, fuentes extraoficiales hablan de 7. Y ese mismo día, en Cárdenas, provincia de Matanzas, Cuba, 7 homosexuales fueron golpeados por un individuo y luego tratados de forma vejatoria por la policía cuando fueron a denunciar. O sea, bueno, y esto es algo también para poner el punto sobre la I, de alguna manera. No sé si Cuba alguna vez ha dejado de ser homodiante, transodiante, lesbodiante. Todo bien con mis compañeros de izquierda, pero Cuba fue responsable de uno de los genocidios hacia nuestra comunidad en la época de la Revolución Cubana. Esto que está pasando ahora no es casualidad, nada más. Más allá de que siempre se recalque que la lucha de los compañeros de izquierda viene de la mano con la lucha LGBT, es como hay un pasado oscuro. Uh-huh. Y han pasado ciertas cosas bastante siniestras, nefastas. Así que nada, eso. Bueno, y por otro lado tenemos en Italia se elige por primera vez un alcalde trans. Es un pequeño pueblo del sur de Milán, en Italia, y se ha elegido a un activista transgénero como su alcalde. Tromello se llama el pueblo. Tromello. De 3.700. Eligió a Gianmarco Negri como su nuevo alcalde el domingo 26 de mayo. Ganó con el 37,5% de los votos. Es un abogado de 40 años que participó bajo el lema Cambiamenti per Tromelo, que significa cambiando la mente de Tromelo. Ahí va, del pueblo. Ajá. Y venció a su oponente de extrema derecha, Renato Capa, en la carrera a cuatro bandas, que no sé qué significa, supongo que debe ser como acá Las Paz o algo así, que dice que es un candidato a la Liga, el partido de derecha de Italia, que quedó en segundo lugar con un 26% de los votos. Y bueno, y hay un par de testimonios de parte de este nuevo alcalde que dice: siempre me he sentido como un hombre, traté de reprimir el ser mujer varias veces, pero hace 4 años di los primeros pasos para la transición. No sé si me considero un símbolo para la batalla de nuestros derechos, pero trato de hacer mi parte. Así que genial que por primera vez haya un alcalde, y sobre todo en Italia, que es donde está la sede de la Iglesia Católica. Sí. Y también se han puesto como objetivo que hayan más candidatos para otros puestos, otros cargos que pertenezcan al colectivo LGBT. Así. Negri, venía a ayudarnos. No es como Negri de acá, Negri de Alonso. Yo dije, ¿será pariente? No. Aunque, vieron que Fabiana Cantilo es la prima. Viste que la Negri es del Opus Dei. De la Bullrich. ¿Qué? Ah, no me digas. Fabi Cantilo es prima hermana de Patricia Bullrich. Sí, sí. No. Sí, sí. Se la tenía calladita. ¿Viste? Pobre Fabi. Si quieren morir. O no, quizás está facha, no sé. Uh-huh. Escribino, no, no Fabi, contanos. Yo había leído en revista Mirales, decía que una chica había ido a la ginecóloga, haces un control y se ve que estaba teniendo algún antecedente, algún diagnóstico, porque bueno, luego se encuentra con la ginecóloga para darle el resultado de todo lo que se había hecho, y empezaron a hablar con respecto a esto de los cuidados de los métodos de barrera, en realidad, porque debe haber sido algo del HPV, algo de eso que haya tenido. Y ella le decía: ¿usted conoce algún método para relacionarse con una mujer? Y la ginecóloga le había hecho como la expresión de que, ah, ¿cómo relacionarse con una mujer? ¿Por qué? Y ella como, claro, como ¿por qué? Linda la pija. Y ella le había respondido como que ella también se estaba preguntando por qué le gustaban las mujeres, o sea, como que ese por qué, ella también, y hablaba, bueno, es largo de explicar, de leer, pero decía eso, toda la violencia que sufrió, y en ese momento, cuando vos te vas a hacer un control, y de repente llega el momento de que te den, en este caso, un diagnóstico o algo, y para que vayan a ver los métodos de barrera, que se encuentra con una persona que no tiene una relación heteronormada y, ah, ¿por qué? Volvemos otra vez ahí a la violencia institucional uh-huh. de la salud. En la parte de ginecología pasó muchísimo. Sí. A la ignorancia, ¿no? Porque es como de repente los profesionales de la salud, que es verdad, estudian un montón, se queman las pestañas, pero de repente tienen el don de la palabra allá arriba y no se les puede cuestionar nada. Sí, el conocimiento. Son ignorantes en un montón de cuestiones relacionadas a la sexualidad. A la sexualidad. Y al cuidado, porque no puede. Ahí volvemos a lo que yo hago a veces hincapié en los tips. Que no hay información. Primero que encima que no hay método, no hay tanta información entre los disidentes. Tampoco lo hay en el sistema de salud. Cuando menos. En este caso en una ginecóloga no, o un ginecólogo, ¿cómo no va a saber cómo se cuidan dos chicas lesbianas? No tienen ni puta idea, y hay que hacer noticia, información, y bueno, con todo lo que falta, ¿no? Para la ILE, para la educación sexual, pero hay que verlo, y hoy por hoy pasa. Esto fue en otro lado, fue en España, y pero bueno, igual, pensé que España. Había sido el policlínico acá. No. Igual acá no estamos muy lejos. Yo el año pasado escuché de parte de una ginecóloga, de una obstetra, un comentario súper violento hacia unas pacientes seropositivas, porque la paciente manifestaba que ella quería ser madre, se quería quedar embarazada. Y esta obstetra dice, no, ella no puede, dice, porque ella sabe lo que tiene. ¿Va? Cuando ya hay estudios, investigaciones científicas que dicen, mientras la madre esté tomando la medicación y esté indetectable, no hay ningún riesgo, ningún riesgo de que ese bebé contraiga. Es que yo no tengo idea con, no sé, yo no tengo idea de nada, pero no tengo nada en relación a salud y yo sé eso, chico. Y bueno, y esta obstetra decía, no, dice, yo no, no, como que no la avalaba y como que le insistía para que se ligue las trompas o para que tome anticonceptivos o que usara cualquier forma para que no se quede embarazada de ninguna manera. Y eso es súper violento. Uh-huh. Sí, sí, sí, totalmente. No, a nivel de desinformación terrible. Uy, qué rico. Pero lo peor de todo es que manejaba la información. Sí. No es que no la sabe, o por lo menos esa profesional, entre comillas, sabe que siendo indetectable, pero aún así... ¿Pero vos decís que sabe en realidad? Sí, porque se escudaba con que hay un 1% de probabilidades. Ay, no, es un imbécil. Pero... si lees la investigación que se hizo de las parejas cero discordantes y qué sé yo, con el tema de la indetectable igual intransmisible, dice que es un 0%. Sí. A menos que el paciente no esté tomando el tratamiento, claro, de forma debida. Uh-huh. Pero igual, escudarse con ese 1%, sí, es violencia. Es violencia. Sí, claro. Tendríamos que ir y llevar el segmento clítoris a... Esto lo hizo las manos de la bulla. Gracias. Y así nos miman. ¿Cómo no quererles? ¿Quién dijo que los quería? Yo quiero seguir. Me acordé de algo que tiene que ver con Brisa, con el pedido de absolución para Brisa. Que mañana se dicta sentencia, que acá tengo un poco de info, pero bueno, el jueves, el martes 28 a las 10 de la mañana, familiares, amigos, vecinos, junto al colectivo de mujeres y disidencias, marcharon para pedir absolución por Brisa en Villa Mercedes. Mañana se dicta sentencia y mañana sabemos qué va a decir la pseudo justicia esta que tenemos. Estoy leyendo un pedacito de lo que publicó la bulla y que mañana la Cámara Penal número 2 de Villa Mercedes dicta la sentencia de tres jueces, Aníbal Atilio Estudillo, la jueza María Silvia del Castillo de Insúa, los quiero que sepan cómo se llama, y la jueza Daniela Estrada. Ellas tres, vamos a ver qué decían. A ver qué pasa. Brisa se defendió y es lo que nadie dice. La violencia es terrible por todos lados. La violencia oculta. Todo el tiempo. Es lo que más o menos es lo que venimos hablando ya. Y visibilizarlo acá. Uno puse absolución para Brisa el caso y es el mismo discurso reproducido hacia las mujeres en otros casos. Recuerdo de Nair Galarza, pero recuerdo Tejerina. Que las nombramos, son dos personas que venimos nombrando porque son el ejemplo de un montón de otras, en el que es esto: la joven mató a su novio, Brisa se defendió y eso es lo más importante de todo esto. Uh-huh. Y es hora de que el Estado, es hora también de que el Estado tome ya las medidas de estas situaciones de violencia de género y no las trate como algo menos, inferior, como nuevo, moderno. La violencia de género siempre existió y hoy más que nunca tienen que ser juzgadas así y no buscarle otra causal. Es terrible. Bueno, esperemos que... Después Milico este postea cómo era... Estaban al pedo, qué sé yo. ¿Por qué no se van a trabajar? Ah. Cabeza de termo. Cabecita de termo. Bien. No sé si queda alguna noticia más. ¿Otra más? ¿Querés otra noticia más? No, mencionar chiquito que la semana pasada fue como noticia en el tema de en ambiente LGBT. Taiwán, primer país asiático en aprobar el matrimonio igualitario. Así que, felicitaciones. Un aplauso. Taiwán, estamos comiendo con bocas llenas de... No. Bueno, como todas, tenemos siempre unas buenas, unas malas, pálidas, buenas. Y ganas de romper todo a veces. El tema es esto, que tampoco nos podemos callar, siguen pasando cosas. Y el tema es que acá tenemos que poner la cuerpa. Insistimos que acá en San Luis no estamos lejos. Y esperamos que seamos más cuerpo. Ay, de paso ella quería decir eso. sí, necesitamos. ¿No querés como una orgía unirnos. Militante? No, necesitamos unirnos para un montón de cosas y acá pasan cosas muchísimas también. Bueno, por eso una orgía activista. Hagamos una orgía activista. No. Ya empezamos el otro día a dialogar un poco. Hay que juntar más. Bueno. ¿Saludos a algún nuevo oyente? No, por ahora solamente los... ¿Cómo que no? Los comentarios de Oriana. Mami, ¿dónde estás? Mami. Margarita. Bueno, nos vamos a bailar, entonces así yo me puedo terminar de comer esto. Mati, un cachenguito. Quizás a la gente que puso después me encanta, me gusta mencionarlos. Uh-huh. No, estamos como fuera del aire con el músico. Si querés mencionarla. Ah, no. Bueno, sí, ya que estamos, mencionamos. Ayelen Bresano, Mauro Forlani, Liliana, Georgina, Juan Cabrera, quizás sea pariente de Lucerito. Andrés, Alejandro Nicolás, Fernando, La Bulla, Fati, Andrea y Antolina. Son las personas que supongo que en algún momentito nos estuvieron escuchando porque pusieron... Reaccionaron al video. Se auto me gusta. Bueno, listo, eso es todo. Bueno, vamos. Después de tantos años, la verdad es que es mejor dejar de lado un poco nuestra fascinación y no empezar proyectos inauditos y no vivir al borde del abismo, pues. Eso ya pasó. Cenar en casa juntos viendo televisión. Pensamos que es urgente reformar el salón. Los niños cada vez son más mayores. Quizás irían bien algunas flores y otra discusión. Por una vez podría reconocer. Has olvidado que las flores no van a florecer si no se riegan y se cuidan y se ponen a sol. Y también remover la tierra alguna vez. ¿Cómo es posible que sigamos así? ¿Cómo me humillas si te atreves otra vez a decir que por mi culpa no podemos empezar otra vez? Ahora podría ser. Thank you. Hablo de la palta, hablo de la palta. ¿Dice palta? No. No, no hablo de la nalga, hablo de la... pava. De la Paula. No sé, es. Nalga, nalga. Hablo de la planta, ahí está. No hablo de la nalga, hablo de la planta. Ahí va. Ojalá, ¿planta de marihuana? Ojalá no nos estés escuchando, mis nina. Las que se hacen decir fanáticas. O por lo menos yo. Sí, creo que habla de la planta de marihuana. Sí. Si no, ¿qué otra planta hay? No existe otra planta. Hay planta. Bueno, ¿qué se viene ahora? ¿Escucho? Ahí está. Tercer bloque. Noche. Después se viene el clitoris. Uh-huh. ¿Y después, ahora qué se viene? Después de esto. Y ahora se viene la noticia de acá, San Luis. San Luis, San Luis. San Luis, tenemos un audio que nos ha llegado, esos audios que se filtran por ahí. Viral. Viralizan. Y lamentablemente es de un lugar en la cual solemos ir a bailar. Empieza con B. Y termina con Bohemia. Y lo más triste, yo voy a empezar con esto. Lo más triste es que es feo que si una persona no es de acá, viene un turista y dice, le pregunta a un taxista, yo quiero ir a un boliche alternativo, un boliche gay. Acá todos los taxistas conocen la Bohemia y si alguien le pregunta directamente, ese taxista va directamente a la Bohemia. Uh-huh. Hola Cacho. Va directamente a la Bohemia, no lo va a llevar a Picasso, a Aqua, a Sky, a lo que fuera. Y escuchar este audio, que ahora lo vamos a partir. ¿De quién es el audio? Es del DJ, de uno de los DJ, de creo que de la pista grande. Uh-huh. Y yo como consumista de ese lugar, me dio por el centro del orto. Oh. Y nada, acá estamos. Bueno, ahí doy play. O sea, si algún grupo de putos que va al boliche y que se ve todos los canales de YouTube, las últimas canciones y demás. Yo tengo que poner en un boliche que todavía no está definido si es de putos, de lo que sea, de más lesbianas o de, no sé, de heterosexuales. Entonces, si voy a poner Beyoncé, por ejemplo, no voy a poner el último tema de Beyoncé, que los putos se saben la coreografía. Me voy a poner el tema más conocido, Crazy in Love, que lo vengo poniendo hace 5 años seguidos, ¿me entendés? Pero ¿por qué? Para que lo baile por lo menos la gente hetero, ¿me entendés? Porque si bien los putos piensan que el boliche es de puto, el que tiene que ir a la cara y poner música soy yo, gorda, o sea, yo soy el que tengo que poner música. Yo soy el que tengo que comerme, que la gente se quede parada y los putos que se saben el tema hagan la coreografía bailando como mujeres, que son 20 putitos, ¿entendés? Entonces, para que bailen 20 putitos con una canción nueva, prefiero poner una canción vieja, que la baila todo el mundo, ¿me entendés? Que se la saben de memoria, y listo, estamos todos felices. Ahí tenés Beyoncé, que querías escuchar Beyoncé, y bailan las lesbianas, las parejas de trampa, los amantes, los novios, los heterosexuales, los bisexuales, ¿me entendés? Y así se llena el boliche. Y eso que es mínimo, en otros boliches ponen música viejísima, ¿me entendés? Viejísima. O sea, y eso que ayer estuve en Mito, hice Time Point, reggaetón del año del orto, y yo no lo pongo a eso. Sí pongo música de putos vieja, eso sí, seguro, del 2010, 2015, pero música de putos nuevas puedo poner algunas canciones. Pero no, decirle a ese grupo que nunca jamás lo voy a cambiar esa idea, porque hasta que no se define el boliche. Cuando yo veo que son todos en la pista putos, listo, ahí lo hago, de una que lo hago. Pero mientras haya putos y viste, las lesbianas son cumbiancheras. Nunca vas a escuchar una lesbiana que te puede llegar a decir algo muy raro. Los putos son todos Ariana Grande, el último de, qué sé yo, no sé. Cardi B, ¿me entendés? Cosas así. Ahora van a romper la pija con la cobra de Jimena Barón, ¿me entendés? Esas pelotudeces. Y eso sí lo puedo llegar a poner a la cobra de Jimena Barón, porque es un reggaetón, pero después Cardi B ni en pedo, o sea, el último Arena Grande, creo que se llama Seven Ring, ni en pedo lo voy a poner. A lo sumo pongo Shallow de Lady Gaga, y si no le gusta, y bueno, si no le gusta, yo tengo que poner música para todo el mundo, no para el grupito. ¿Me entendés? Es así. Por eso se llena. Si no, no se llenaría. Es fácil. ¿Me entendés? El Seven Shield. Ya te voy a romper la pija. La Shalom de aparte la Jimena va, ya vas a empezar a pedir Jimena Barón. De hecho dijo, bueno, a ella sí la voy a poner. Cuando Jimena Barón, la letra que tiene, está bien, es movido el tema y todo, pero la letra que tiene, no, que yo veo a las mamás a las señoras de jardín que les enseñan el tema de la tonta a nenas de 5 años. No te metas igual con Jimena Barón. Sí. ¿Qué tenés para ¿Qué tenés para decir? Pobre, me fui por Jimena Barón y realmente era al pibe. ¿Cómo que se llama? El DJ se llama Miguel Vargas. Miguel Vargas. Chupame la. Te la va a chupar porque es Paqui. Claro, bueno. Pero le voy a poner pimienta. Bueno. Le voy a poner pimienta. Bueno, ¿cómo era? Miguel Vargas se llama esta persona. Y realmente lo estuvimos pensando y no queríamos darle mucha entidad, pero el contenido de odio que hay en este audio se nota demasiado. Y está bueno por una parte que nos demos cuenta que es un lugar de paquis, manejado por paquis, y que no se tiene en cuenta a las maricas, ni a las tortas, ni ninguna persona disidente que vaya a ese lugar. Por ende, nos damos cuenta de que no es nuestro lugar, como pensábamos que era nuestro lugar. Está bueno por esa parte. Pero por otro lado, es un bajón porque es el único lugar que hay. Por eso tenemos que pensar alternativas. No sé, no queremos ir más ahí porque no tenemos que ir más ahí. O por lo menos yo personalmente pienso de que no es un lugar amigable en el que podamos asistir, porque estamos en una relación directa con una persona que nos detesta, porque es obvio que nos detesta. Y que no es la única, además. El otro día una amiga hizo un comentario que era como medio extremista, pero que puede pasar, qué sé yo. Decía, ¿qué pasa si, no sé, al chabón se le chifla el moño y cae un día y nos caga matando a todos? O sea, en la escala de casos de odio hacia la comunidad, las matanzas en los boliches están lo menos, digamos, pero pasa. Y bueno, nos damos cuenta de que el chabón claramente nos detesta. O sea, es muy obvio el contenido de odio que hay en ese audio. Los 20 putitos. Esta comparación con... ¿cuál es el problema? O sea, no sé, lo tenemos que tomar como un insulto. Lo que dice él, bailar como mujeres. ¿Cómo bailan las mujeres, amigo? Vení a demostrarlo. Si tenés. Eso, ¿cómo bailamos? Ah. Aparte es lo que decía yo del taxista. Alguien viene, pregunta un boliche gay alternativo, ¿a dónde lo lleva? A la Bohemia. Y que este Gil, siendo que es DJ no sé de hace cuánto, diga que aún el boliche no se define, me parece que está meando fuera del tarro. Y acá estamos diciendo no. O no, y quizás también estaba diciendo algo que ignorábamos y terminaba siendo así. El boliche termina siendo más paqui. Es que lo es. A ver, es que de hecho... Sí, es que lo es. A ver, Lu, de hecho lo es. Las últimas veces que hemos ido, yo he visto un montón de pibes que te miran así como querer sacarte o te miran demasiado y las miran demasiado. Porque van a buscar y son paquis, sí, realmente son paquis, se está llenando. Pero porque también están abriendo la puerta a un montón de público por una cuestión de que quieren ganar más plata o porque, bueno, la gente se está dando cuenta que... Sí, igual yo creo que el espacio, el lugar nos lo tienen que dar quienes manejan ese boliche. O sea, si realmente ellos quieren que sea un espacio LGBT... Que no es así, obviamente. No, no. Quizás no quieran. Tendrían que priorizar, no sé, cuestiones de música, ¿no? O de ambientación o de un montón de cosas que ayuden a que el negocio crezca. Uh-huh. Porque realmente es una inversión. O sea, si vos escuchás a tu público y decís, bueno, ¿qué me sugieren? Cambien la música. Y de repente te encontrás con un audio así, de un chabón así, evidentemente no quieren cambiar nada. Ahí te pregunto, ¿a raíz de qué sale este audio? Eso. A raíz de que se pidió sugerencias para que se cambiaran cosas que quisieran. ¿Pero quién cambiar? ¿Le hizo la propia Bohemia? Lo hizo una persona que trabaja ahí en ese boliche. Ajá. Que hace como relaciones públicas. Está bien, pero era parte de una persona que trabaja del en el lugar. Sí, hizo esta encuesta. Ah, encuesta. Y preguntaba a las personas qué era lo que quería que cambie. Y parece que la música fue muy criticada y a raíz de eso, esta fue la respuesta de esta persona. Y no se tiene que olvidar esta persona que él está cobrando un sueldo gracias a los putitos que van y bailan como mujeres, como él dice. Sigue cobrando. Que bailan cumbia. Sí. Sí, igual eso sería lo mínimo que tendría que pensar. O sea, te respeto porque sos persona y que no me importa lo que te guste y lo que hagas. O sea, va, pones. O sea, me parece que en realidad sale del el propio odio, ya se refleja. Y también como una especie de defensa de su trabajo. No lo entiendo bien a eso. Sí, es como que el ego allá arriba. Claro, tal cual. Tal cual. Yo tuve la oportunidad. No, me pasaron una captura de unas falsas disculpas que hizo esta persona en su cuenta de Instagram. Audio. Sí, al otro día de que se viralizó este audio, él en su cuenta de Instagram subió una foto y en el pie de la foto su comentario era, bueno, me quiero disculpar, cualquiera se puede equivocar, estoy trabajando ahí hace muchos años con un público hermoso, qué no sé yo. No sé por qué me tengo que disculpar, pero gente que es muy buena, no sé, algo así. Y yo le comenté al chabón y le puse que vos te pensás de que después del audio que escuchamos nos vas a venir a ver las caras con esas falsas disculpas. Quedó muy en claro lo que él piensa de los putos. Quedó muy en claro. Y me parece que extremo que por no aceptar sugerencias haya escupido todo este odio, pero en buena hora. En buena hora. Sí, y volviendo a esto, no es solamente ese DJ como... Hemos estado ahí, es el ¿cómo se llama? El locutor que tira cosas muy paquis y es como todo el tiempo estamos como amigos, dale, ¿qué onda eso? Son los patobas que también tienen maltrato. Sí. Hay gente amigable, sí, obvio que mirones. Hay. Pero ay, ¿cómo odio ahí es cuando te das cuenta mirona de que somos una moneda para ese lugar más que personas a las cuales se les puede ofrecer de última un buen servicio? No, somos una moneda para la gente de la bohemia, lamentablemente. Y es una mierda porque nosotros íbamos ahí y como más allá de todo la pasamos bien. Y dejamos buena plata, ¿eh? Y sí. Ponele. Se tiraban unos pasos ahí en la pista. Obvio. Mira, te puedo asegurar que éramos las que abríamos en la pista grande donde está este pelotudo, donde las lesbianas bailan cumbia. Yo me iba a bailar electrónica ahí, Gil. Quizás no sos tan torta. Claro, capaz que el nivel de cumbia. Tengo que medir el nivel de cumbio. El claro. Cumbiómetro sería. Encima, el cumbiómetro. Lo que pasa el tortómetro. Ahí, el tortómetro. Lo que pasa ahí es cuando él pone y da inicio, apenas llegás, qué sé yo, a las 3 de la mañana, ponele. Se llena el otro sector cuando vos claro. Ingresás a mano derecha y ahí en la pista de él no hay nadie, entonces pone electrónica ahí, entonces no, te van dos, tres pelagatos, no va nadie. El que está, o sea, en esa interfaz que está llena la otra pista, él todavía no llega, él llega ah, después. No es ese, el de la electrónica, es el animador. Sabía que me caías bien. El paqui animador. Por eso me dolió tanto, porque yo digo, loco, yo te voy y te bailo ahí, no podés decir todo lo que dijiste y... No, ese te pone la música que vos querés. Es uno musculoso el que se hace así. Sí, ese sí, ese es el del audio. Ah, ese el, no. El tatuado. Ah, ese. Uh-huh. El morocho. Ah, que no quiere que le vayamos a romper la pija. Bueno, ya vamos a ir a bailar igual. Con sorpresas. Se caía todo. Con sorpresas. Bueno, capaz. Decir por último que hubieron muchas maricas y muchas personas disidentes indignadísimas a raíz de este audio, pero me pasaron cosas, me pasaron cosas chocantes, contrarias, digamos. Por una parte decía, bueno, qué bueno que no seamos les únicos, que se indignen. Que se indignen a raíz de este audio. Pero por otro lado me daba como cierta impotencia, porque depositaban la responsabilidad en nosotros. Nosotros venían y decían, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer al respecto? ¿Por qué nosotros? O sea, hagamos todos. Y hubo una invitación. Y claro, dijimos, bueno, ya que somos muchos, quienes están indignados. A vos que te invitamos. Dijimos a raíz de que hubo mucha gente que se indignó con este audio, hagamos algo. Hicimos una convocatoria con todas estas personas que estaban indignadas y fueron muy pocas las que fueron, las que cayeron. Ni siquiera la Eric fue. Incluso fue la bendecida. Muchas personas de las que estaban indignadas fueron ese mismo sábado después del audio al boliche y veías el boliche estaba repleto y decís, ¿qué? O sea, bueno, Miguel tiene razón. No, bueno, pero eso no, eso no va a cambiar nada. Sí, esto ya no sé, va a cambiar pero de nada. Última. Sí, hace algo con eso que decís. Es que estamos acostumbrados a que si te putean, si esto, lo otro, y de repente es un lugar de servicio como es este lugar, ¿a dónde va a ir el puto o la lesbiana a bailar y a disfrutar donde antes se sentía bien? Y bueno, escucho un comentario de un pelotudo, no tiene ni media gana de hacer nada, porque no quiere, porque no le sale, porque nunca le surgió, porque no motiva, o porque ¿con quién? ¿A quién va a inventar? Porque hay mucha gente también que no hace nada, disidentes que no la militan, por decir así, en estas cuestiones, y les da lo mismo, o no tienen, tal vez no se les ocurre decir, bueno, hagamos algo, hagamos una convocatoria. Muchas personas manifestaron el querer hacer una denuncia en INADI, fueron varias las personas, pero de ahí quedó, se cayó eso. Uh-huh. Y otra de las propuestas era hacer un scratch en el boliche, pero no sé, también quedó ahí. Y otra de las propuestas, que después vamos, al finalizar el programa, vamos a hacer una invitación general, que fue como la más fuerte, digamos, o la más atractiva de las propuestas, que está buena. Así que después le vamos a comentar. Vamos. Bien. Listo. ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Miguel! Miguelito de mi vida. ¿Y ahora qué hacemos? Miguel Vargas. Y ahora nos vamos a escuchar un temita. Musiquita y se viene luego clítoris y los segmentos. Sí, arrancamos con clítoris. Para vos, Miguel. Para vos. Me olvidé de comentar que... Estamos al aire todavía. Ah, me olvidé de comentar que este sábado, bueno, yo vi una publicación de repudio, porque al parecer hubo una persona que la acosaron dentro de este mismo boliche, se fue a quejar con los dueños y no tuvo ninguna respuesta, y después por parte de otra persona que trabaja ahí en ese mismo lugar, como que naturalizó el acoso, como diciendo, ay, como que no era para tanto que te hayan tocado el culo, no sé qué. Pero bueno, ahí tenemos el audio, más esta situación y un montón de otras situaciones que deben pasar y que no se hacen públicas, pero para que conozcamos bien este ambiente, que ya lo conocemos, de hecho. Ya lo conocemos, o sea, sí. Y vos me tu para en chia, y fino a vocês, e você tá e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar, a quicar e rebolar. E na EDG, escama só de peixe. É brúcio. Naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. oficina. ADC a subir, aquí cae Ebola. ADC a subir, aquí cae Ebola. ADC a subir, aquí cae Ebola. ADC a subir, aquí cae Ebola. Aquí cae Ebola, aquí cae Ebola. Cae de jeis, como a sal de peixe. Naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sente que com devagar. Sento, sento, sento, sento, sente que com devagar. Sento, sento, sento, sento, sente que com devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, aqui cai é bola. A descer, a subir, aqui cai. Naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sente que com devagar. Sento, sento, sento, sento, sente que com devagar. Sento, sento, sento, sento, sente que com devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso a otro segmento de Bendecida. Bueno, no he preparado algo muy extenso, así que me gustaría hacerles escuchar, porque ya que no lo pueden ver al videíto, pero hacerles escuchar un videíto que armaron Mesa Positiva, que es una grupa de Rosario, de personas seropositivas, Casa de Locas, que es el lugar en donde hacen todas las, hay charlas semanales en una parte de Rosario donde está ubicado Casa de Locas, y Mesa Positiva da charlas todas las semanas. Y por otro lado, Revista La Tetera, que también participó en este videíto que armaron Mesa Positiva, Casa de Locas y Revista La Tetera. Está bueno el mensaje, está bueno. Después, si lo quieren buscar, pueden buscarlo por el Instagram de Mesa Positiva o de Casa de Locas o Revista La Tetera. Bueno, ahí pongo el audio del videito. A tu feminismo le falta sida. Vivir con VIH. A tu feminismo. A tu disidencia le falta VIH. A tu feminismo le falta sida. A tu feminismo le falta sida. A tu feminismo falta sida. Falta sida. A tu feminismo le falta sida. A tu disidencia le falta VIH. A tu feminismo le falta sida. A tu disidencia le falta VIH. A tu feminismo le falta sida. Vivir con VIH es una situación política. A tu disidencia le falta sida. Queremos la cura para el VIH. A tu disidencia le falta VIH. A tu feminismo le falta sida. A tu disidencia le falta VIH. A tu feminismo le falta sida. A tu disidencia le falta VIH. A tu feminismo le falta sida. Vivir con VIH es una situación política. A tu feminismo le falta SIDA. Creemos en y queremos la cura del VIH. Bueno, como dije, este video fue hecho por los compañeros de Mesa Positiva, Revista La Tetera y Casa de Locas. Estuvo invitada también Susy Shock para el videíto. ¿Y cuál es el mensaje de este video? Básicamente, bueno, yo estuve hablando ayer con una amiga y coincidíamos en esto. O sea, de repente por ahí está el tema de, no sé, la lucha feminista, la lucha LGBT, la lucha de las personas seropositivas. Pero básicamente yo creo que hay que acompañarnos cuando se hace, por ejemplo, no sé, alguna marcha por faltante de medicamentos o por alguna cuestión que tenga que ver con la salud de las personas que conviven con VIH, o por ejemplo ahora con el tema de la nueva ley de VIH que no sale y que presentan el proyecto todos los años y no sale nunca. De hecho no llega, sí, o sea, se queda ahí en las comisiones de salud, no sé cómo es. Pero el apriete es poco porque de hecho las luchas se dividen y lo que queremos o lo que necesitamos las personas seropositivas es esto, que nos unamos y que de parte de las otras personas que están activando en otros espacios no lo vean desde afuera como decir a mí no me va a pasar, o sea, está genial el laburo que estás haciendo, está genial que estés activando de esa forma, siendo persona seropositiva, pero de repente se ve desde afuera como algo ajeno. A mí no me pasa, a mí no me va a pasar, o lo veo como algo muy lejano. No, nos puede pasar a todos. Así que el mensaje de este video es eso. Juntémonos, cada vez que pase algo, así como las personas seropositivas, porque sobre todo pasan mucho en Buenos Aires, la RAJAP está presente en las marchas del orgullo. Ayer estuvieron presentes el Frente de Mujeres Seropositivas también con la Marea Verde frente al Congreso. Así que está bueno que nos acompañemos. Y eso era el mensaje del video. Que después, si lo encuentro en Facebook, lo subo, etiqueto a Ojo de Loco y a La Bulla para que lo puedan ver porque está muy bueno. Si no, lo buscan por Instagram. Eso. Turu turu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Hoy tenemos un breve texto de Proyecto Tijeras, quien la quieran seguir. El texto se llama ¿Qué te hice? Te miré inquisidora, te fulminé, te busqué con ojos de cazadora, encañonada, te ronroneé, te pasé la cola, demandé atención, reclamé calor, te atraje, empapada, embriagada. Colibrí excitada por el néctar, un campo magnético entre las piernas. Fui gravedad y vos el cuerpo. Y una vez que te supe cautiva, te esparramé por el piso, te abrí como un libro, desordené tus cajones, te estiré, te surqué, te navegué, océano alterado, bosque descampado. Y una vez que te tuve como gata, panza arriba, relamí tus rincones, besé todas tus flores, te unté con mermelada, te olí como un jazmín. Practiqué botánica obscena, abrí todas las ventanas, todas las puertas, te levé a mi cielo, águila insurgente, Félix del Oeste. Y una vez que te tuve, húmeda, entre mis manos, te acaricié con la punta de mis dedos, rugí en tu vientre, te chupé, succioné, tracé un camino en tu piel, elegí mis lugares favoritos. Te hice resonar, cantante de ópera, te hice aullar, sirena, loba. Y esperé, paciente, porque una vez que te tuve, dinamitada, estallaste, fogonera, rebelde, afrodita, incontrolable. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Su calor! todo. Su calor. Me dijo que no tenías nada preparado. Claro. No, lo encontré justo. Lo encontré justo. El micrófono de Cindy Lopers. Ahí está. Hace. Es un texto que lo subieron hace 5 días, una foto divina. Y bueno, sigan a Proyecto Tijeras. Gracias a Juliana. Y en la PH fue Lu Constantino. La Ceci me dice en un momento, ¿y cómo nos dividimos los segmentos, viste? Para que quién empieza, cómo van. Después de este, como que, claro, me abrís el piso, al clítoris que está. Me abrís todos los cajones, como decía ahí. Me abriste todas, Ceci. Es calor, en claro, serio. Mira, yo estoy colorada. Madre mía, pero... qué calor. Después, ¿cómo quieren que los clítoris no anden como? ¿Y cómo era? El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris, eso sí. El clítoris a mí me hace feliz. No, no, tres. El clítoris, eso sí. El clítoris a mí me hace feliz. Hay besos que pronuncian por sí solos, la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que solo se dan las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos que no se olvidan. Esto es un fragmento de Gabriela Mistral. Ajá. Y bueno, el clítoris quiere hablar del beso. Oh. De besos. Sí, porque ahí como terminamos hay besos que no se olvidan y seguramente alguna de ustedes deben tener algún beso que no se olvida o ha hecho algún beso que no se olvida o... Y es tan importante el beso, el contacto, la forma, si hay juego, si hay mordedura, si hay lengua, si hay... Si es inesperado. Si es inesperado, sí. Si es largo, si es corto, si es... Yo tengo un pequeño tips de ahí de con respecto a los besos, porque los labios son muy influenciables para mi criterio. Tenemos, yo hago la diferencia del labio grueso al labio fino. Sí, bueno. El labio grueso es como lo veo y es más juguetón el labio grueso. De abajo. Es mucho. Sí, o ambas personas, hay mujeres que tienen labios finos y labios gruesos. Claro. Las personas labionas. Exacto, de ambos labios. Pero es verdad, no, pero, que el labio, sí, de abajo suele ser más carnoso. Claro, para morder. Pero no, yo me refiero a la boca en sí, que hay bocas finitas y hay boca. De bueno. De ahí tiene, partamos. La madre de Luchi decía, ¿tiene que? Pobre Luchi, yo la mandé al frente. Tengo mucho. No, pero Luchi decía que las personas con boca chiquita besan mejor que las que tienen boca. No sé. No sé por qué. Porque te hacen así como... Cortito, no te entra. No, pero depende cómo se mueva. Sí, también. Sí. Como ella que decía que las bocas pequeñas besaban mejor. que las gruesas. Porque en una sola boca porque se sabe más. Claro, como tenés tanto que no tenés que hacer tanto esfuerzo. Claro. Era un desgaste energético besar a alguien que estaba. No. El tema por ahí con a mí las nunca bocas, me pasó eso, al contrario. El tema por ahí es que si tenés boca grande y la otra persona tiene boca chiquita, es como que le abarcas. Sí, no, y no sabes cómo de repente. Me he devorado. Sí. te da un pico. Te succiona toda la cara, sí. Y cuando querés ver, le está chupando la nariz. Sí. Claro. O bueno. A mí me... ¿Puedo hablar algo del beso? Sí, obvio. La temática. Me gusta hacer petes de lengua. O que me hagan petes de lengua. Sí. Como... El pete de lengua. Poner bien dura la lengua y... Sí. Me hace doler un poquito acá abajo. Y si lo haces mucho tiempo, sí. Sí. Basta, bésame normal. Y ella seguía. Sí, no me pete la lengua. Alargada, che. Estuvo muy rico. Como en el dibujito, el de la era del hielo, el... Ah, con la... la ardilla esa. Con la nuez. En un momento se le queda la lengua. Afuera. Perezoso, no. Es otro dibujito, bueno. Ojito, el ojito, el ojón ese que... Pero todos vimos la era del hielo, así que... No, se van a acordar y que... Salía la lengua. Yo no la vi. Bueno. Buena mi casa. Bueno, vos has tenido lindos besos al... Te he tenido muchos besos. Muchos besos a mí, lindos. A mí sí, me yo encanta. También le di muchos besos. No, a mí hay una de las cosas que me fascina. A veces le dieron, me te dan ganas. ¡Bésala! A mí una de las cosas que me fascina es besar. Besar. También, sí. Y cuando encuentro una persona que de repente besa bien, o como yo quiero que bese, es como, puedo estar mucho tiempo besándome con esa persona. Y me pasa. ¿Sabes todo lo que se mueve ahí? Mi primer beso fue bastante bajón. pero bueno, yo era chiquito. Y me pasó algo gracioso porque el pibe en un momento agarra así y me dice: no sabes besar, ¿no? Obviamente no sabía besar. ¡Claro que está! Y le digo: y, no, porque... No, se nota, dice. Amigo, pero... Pero cuestiones que... No sé. A los 20 años me lo volví a encontrar y dijo... No. Okay. Yo creo que... No sé... Creo que me hizo bien el comentario porque después nadie se volvió a quejar. Ah, muy bien. Una crítica constructiva, fue bien. Sí. Así que nada. Igual que garrón, comerte el... No te gusta besar, ¿o? ¿Por qué? No, igual yo me lo tomé bien porque era verdad, no sabía besar, era mi primer beso. Así que no me lo tomé a mal. También coincido. Un giro, el chabón, sí, era de, no sé, Morón, Buenos Aires, que es un boludo, pero... Y daba el nombre y apellido. ¿Qué quieres decir? ¿Que los porteños somos boludos? Y les besamos mal. ¿Como chido? Eso lo dijiste vos. Eso lo dijiste vos. Tacho, también coincido con Eric de puedo ser eterna besando con mucho rato. Ay, mucho sí. De juzgar, de, porque eso también entra en un, como en un clima lindo, pero que no falta el beso duradero, que es lo más lindo. Aparte podés experimentar un montón de cosas duradero. Y un beso duradero, no sé, no muchos juegos, era. Empezar un beso. Pero de repente... Las comisuras de acá con la lengüita. ¿A vos te gusta el petear con la lengüita? A mí me gusta el petear con la comisura. Meter la lengua ahí en la nariz. No. En el ojo. La comisura de las bocas. De la boca acá. Y vadito. De corte. Pero voy así yo de corte. No así, sino que voy de... De comisura a comisura. De arriba abajo. Ah, es todo un ejercicio de la lengua. Después... Le pasa la lengua. En una, como en el lado de la comisura derecha va... Ahí, y después vas al otro lado. A mí me gusta como y más si hemos comido chocolate o hemos comido algo y te queda ahí el... O más si has fumado un porro y te queda ahí el gustito. La dejé mudar. No, igual el sabor que te queda después del porro no es tan rico. Bueno, depende. A mí sí me gusta. Depende de las flores. Depende de las flores. O ir por labios, tipo, yo a veces me cuelgo con un labio y después pasa el otro. Uh-huh. ahora que te miro, igual, veo... Sí. Ah, perdón. Que está bueno el tema de... A ver, ¿cómo se dice? De los ritmos que vayan cambiando. Que sí, no sea como todo, sí, ¿no? Sí. Te morís. Eso me parece que define un buen beso. Sí, que vayan cambiando. Y también, igual saliendo de la boca en sí, también están muy buenos los besos en el cuerpo. ¿Eh? Sí, hay como ciertas zonas beso que son como súper erógenas. Y a mí me encanta, sí, esas zonas. O sea, besar a la otra persona ahí es como, ¡bah! Se vuelve loca. Sí. Vení que te transo los besos, cola. Los besos en los pechos, los besos en la espalda, ¿verdad? En, sí, toda la espalda. O acá en la ingle. En la cintura, esta partecita. Acá adelante, en la panza, en la ingle. ¿Cómo se llama la parte? A ver, aplicarlo. Señálate. La pija, las bolas. Sí. Abajo. El perineo. El perineo. Ay, el perineo. Esa parte. Yo así con los dientes aquí. Ah. Con los... Como un león. Perineo, porque siempre. Me... Creo que se llama perineo. Sí, perineo. Sí, uh-huh. Ahí tiene porque un nombre parecido. Porque suena como ano y apenas a la vez y ah, un poco de un poco. El perineo, esa parte. Bueno, o sea, yo también la tengo. No sé si cómo se llama. ¿Qué? Se llama igual en todas las personas. Periné. Sí, sí, sí. Peroné. Peroné, peroné. Bueno, pierna. No, perdón. Pero eso, claro, va de la cola del ano en las mujeres hacia, ajá, la parte de la vagina. La parte más cercana, no, al ano. Más cercana al ano. Y es como una. Es donde se raja cuando vos haces un parto con él. Nosotras. Sí, esa partecita es la que se raja. Bueno, no veníamos a. No, clítoris. Pero bueno, los besos en la espalda, en todas otras partes del cuerpo es hermoso. En las bolas. Y yo, y en las bolas. Vení que te beso las bolas. Pero que no tengan olores. Bah. ¿Han besado con bola, con olor a bolas? A mí de por sí, como que me bolas no. Pero es como cualquier persona. No me gusta. Tiene, a veces está mal alimentada toda la semana y. Claro, sí. Olor a tabaco ahí. A todo. Ay, que gana como un tabaquito. Che, bueno, y justo te miré a vos y ya terminamos el segmento este. Voy a hacer de modelo. Ya que te miré a vos con la barba. Qué incómodo, a mí me ha hecho. ¿Perdón? En mi época hétero, en mi época, anda a saber qué época era, pero las barbas, cómo me molestaban, y creo que por eso me hizo lesbiana. Oh. Ay, yo primero tengo bigote, no tengo barba, y segundo, pero yo te lo paso por ciertas zonas que tenés ahí abajo y mira. ¿Me vuelvo loca? Sí, eso también he experimentado, que tiene algo, la barba. Estoy queriendo la barba. Igual sí, depende, pero yo era hay algunas que te irritan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se y que ríe no, acá. No terminás de disfrutar el beso porque estoy queriendo la barba. Sí. ¿Cómo? Que hay ciertas barbas, depende del tipo de barba, y hay algunas que te irritan, sí, mucho, sí, y que esa, no disfrutas el beso, esas, porque te duele. Esas son las que yo siempre pies, me enganchaba. Chicas, me encantan los besos en los pies. A mí me gustan los pies. ¿Que te besen los pies o sí, vos besan todo? Hace un 69 todo de pies. Hace qué loco, qué bueno, qué lindo. Sí, mira que cada uno. Ay, que te si chupeteen los pies. Vos fijate. <No. risa> Pero los pies, cuidado, porque debe ser un pie así, claro, un zongo terrible, yo me muero. Claro. Te estás besando el padrastro. Ah. Arrancale, sí, con mi serie. No, yo con los olores soy media asquito, y besar los pies o besar una bola con olor a bola, una pata con olor a pata, pero terribles olores, o una concha con olor a concha, pescado, que no, nuevamente. Pero vos decías, a bacalao, es pescado o bacalao, es terrible, pero bueno, pasa, somos humanos, pero agua y jamón. Un tip torta no fue lo de los besos en las axilas. Pasa. Hablamos un par de besos en la axila y luego en las bolas y luego pasate los pies, claro, con un 69 y terminaba en el beso negro. Una parte había para ver. Bueno, eso es todo, amigos de Clítoris. Espero que besemos mucho, las comisuras, el peteame la lengua. Como era, nosotros tenemos un grupo. Peteame la lengua. Tenemos un grupo de peteame la lengua. Peteame la lengua. Yo quiero decir. Ah, bueno, pero es ventilar un poco. Que esta frase, peteame la lengua, fue muy graciosa porque una vez me estaba besando con un chico. Y el chabón me dijo eso, peteame la lengua. Y fue muy gracioso y ahí quedó, bueno, peteame la lengua. Peteame la lengua. No sé quién es. Por más petes de lengua. El clítoris a mí me hace feliz. Y se viene lo último casi. Nadie la ayudaba. Astro Loca. En este miércoles 29 de mayo de 2019, siendo las 22:12. Tendría que estar en mi casa. Nos pasamos, sí, perdón. Nos pasamos. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada les traje como unos dibujillos y qué sé yo? Sí. Relacionadas con los planetas, las casas y los signos. Uh-huh. ¿Recuerdan cuál fue el de la vez pasada? El de Acuario, no. Mercurio. Mercurio. Acuario no fue. Eres un 5. Bajaste tu 7. Tenía un 8. Lo bajaste 4 ahora. ¿Querés seguir? Sí. Bueno, hoy les traje... bueno, ¿se acuerdan algo? ¿Alguna característica de Géminis o de Mercurio o de la casa 3? ¿Algo? ¿El conocimiento? Sí. De la acción. No. ¿De la comunicación? De la comunicación. Con Géminis y de Mercurio me acuerdo que era... que se notaba. ¿Quién está tomando nota? No puede ser tomando que examen. Eric va bien. Se notaba. Parece y yo al cero. Tenía una atmósfera que se notaba muy joven y se le notaban los impactos que tenía. Muy bien, por eso habla como de la juventud. Claro. Mercurio, como en los primeros años de vida, los hermanos. Bueno, después cualquier cosa me preguntan. Hoy les traje uno de los signos menos deseados, quizás, y uno de los planetas. Menos deseado. Piscis. Ah, sí. No me gusta. Así que primero les voy a mostrar acá el dibujito. No vean esto que es top secret. Mentira. Neptuno. Recordemos que Neptuno rige el signo de Piscis. Y si decimos Piscis y si decimos Neptuno, estamos hablando de la casa 12. O sea, la última casa, el último signo. Y según la astronomía convencional, Neptuno el último planeta del sistema solar descubierto. Recuerden que era Plutón hasta hace muy poco tiempo, pero se lo empezó a llamar planeta enano. No importa, la NASA que nos haga un beso de bola. Bueno, y dice así, un beso de bola. Y dice así sobre Neptuno. Recuerden que esto es una mezcla que hago de astronomía, astrología y no me acuerdo qué otra cosa más. Ah, y mitología. ¿Qué es esto de la astrología? Es una mezcla de todo eso. Neptuno. Nos alejamos bastante ya del Sol. Aquí todo tarda. Es una eternidad lo que tarda Neptuno en nuestras vidas. Sin embargo, adentrándonos en el planeta de hidrógeno, traspasando sus profundas aguas, descubrimos una fuente de calor, responsable de su particular meteorología, que hace mover los vientos a una gran velocidad, mostrándonos el poder del desborde, que hace que se genere la gran mancha. Una tormenta del tamaño de nuestro planeta nos habla de esa gran expansión final del mundo de los sentimientos, o sea, el elemento agua. Nos habla de esa fuente interna de calor acumulada durante tiempos inmesurables e inevitablemente su forma nos recuerda a nuestro hogar. Si miramos a Neptuno es azul, o sea, si lo vemos con telescopios, igual que el planeta Tierra, no hay ningún otro planeta similar. Yo pensé que Neptuno era verde y Urano era... naranja, más o menos. Urano es más blanco y Neptuno es azul, azul, azul, porque es hidrógeno, mucho hidrógeno ahí en la atmósfera y abajo también. Bueno, y dice, bueno, nos hace recordar a nuestro planeta donde también hay agua, nuestro hogar. La intuición se hace presente, es nuestra conexión con el tiempo, con lo eterno que se vuelve Neptuno, con lo que queda guardado, la matriz que se ofrece a estar muy alejada del Sol para que otros cuerpos reciban luz solar. Neptuno está sola e integrada, allá a lo lejos. Bueno, esto, recordando las características de Neptuno, Neptuno tarda creo que 180 años, una cosa así, en dar la vuelta alrededor del Sol. Por eso digo que Neptuno es eterno, y por eso si lo relacionamos con el signo de Piscis, y si lo relacionamos con la casa 12, es lo inalcanzable. Es lo que nunca, es lo que está dentro nuestro como un deseo, y nunca, nunca, nunca lo vamos a poder alcanzar. Entonces es como la, no sé si es la derrota, es como la aceptación de lo que nunca va a ser, ¿sí? Pero bueno, es un poco eso, el desborde, los sentimientos. Esperen que no estaría encontrando el dibujo de... Si tienen alguna pregunta, algún saludo. Acá, Piscis. Les muestro el dibujito. Lo movían, si no, no se podían mover. ¿Sí? ¿Saco? Guarda con lo que sale de ahí. Piscis. Hechizos. Dice: ya es tarde, hora de despedirse, hora de dormir. Todo termina, pero pronto volverá a comenzar. ¡Silencio! ¡Está hablando Piscis! Perdón. Nadie lo quiere. El mundo onírico nos espera. El mar está calmo. Y en el cielo encontramos representaciones nuestras. La vieja sirena llora. Quizás de felicidad, quizás de nostalgia. Ha pasado tanto que es preciso salir de este mundo y volver al mar para diluir todo esto que fue y nunca volverá a ser. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como yo de repente dije el signo menos deseado y vos dijiste Piscis. Porque todas tenemos algo de Piscis adentro. Todas tenemos todo el matriz, todo el zodiaco adentro. Y estaba leyendo el otro día sobre las personas que son ascendentes en Piscis. Ajá. Como las Cyndi Laupers. Piscis es la hipersensibilidad, el desborde de tantas emociones que no se pueden describir. Entonces, la otra que estaba leyendo sobre el ascendente en Piscis decía algo muy cierto, que es: este mundo no está preparado para personas con ascendente en Piscis. Uh-huh. Es un mundo donde lo hipersensible está como negado, donde los tiempos tienen que ser rápido, y la verdad que procesar tanta información, sobre todo sentimental, lleva un tiempo eterno, y eso es Piscis. Por eso como nadie lo quiere, pero bueno, Piscis viene a cerrar. Piscis viene a en la entrega. Piscis es el sacrificio para que todo siga funcionando. Alguien va a tener que poner la cola. Así que bueno, todo eso es Piscis, Neptuno y la casa 12, que la casa 12 es, si la leemos en nuestra carta, la matriz, o sea, la energía con la que llegamos a este mundo de otras vidas. Así que bueno, ya saben, cualquier otra consulta astrológica, Lucero más, Facebook y próximamente. La loca. Próximamente. La loca. Esperamos que en vez de en Instagram. Esperemos que en mes de junio aparezca. Dios quiera. Dios te oiga. Bueno, niña. Y para redondear así, un dato astrológico: está Mercurio en Géminis, o sea, en su casa, o sea, la comunicación está fluida, pim pam pum. Pero va a haber una cuadratura en breve con Neptuno en Piscis, también Neptuno en su casa, el desborde. Entonces, bueno, ahí va a haber una cuestión, aspectos tensos se les llama. O sea, vamos a estar todas del orto. Sí, hoy estaba escuchando a Mía Astral, que se la sugiero, es una muy buena astróloga, por Instagram. Ella decía, bueno, Mercurio, ¿no? En Géminis, cerrar como contratos, ponele. Y Neptuno en Piscis, el sauna. ¿Cómo vas a ir a cerrar un contrato en un sauna? Ajá, no, eso es lo que es Neptuno, cuadratura, Mercurio en casa 2. Géminis. Casa de Piscis. Muchas gracias, Lu, por todo este universo que nos das. Ay, qué tierna. Bueno, ya nos vamos, pero no nos olvidemos. Por los besos. Se están peleando. Acá me están diciendo que se están disputando a nuestra amiga bendecida en Facebook. A ver, podemos ver. A ver, queremos data. Acá damos. Que lo diga, que lo diga. No, es Santi de Jujuy que dice: hola chicos, hola Eric, bebé. Dice, amo la risa de la de lentes. O sea, Ceci, le dice Santi, y después la dice... El de Jujuy, ¿no? Sí, de Jujuy. ¿Qué dice? Juan Mautero dice, quiero decir que el chico de buzo rojo me encanta, la radio está buenísima. ¡Qué atrevida! Y dice Santi, Eric es mío. ¡Esa! Santi. Yo te digo, Santi, que no somos propiedades de nadie. Claro. Primero. Sí. Santi, que igual. Puede ser nuestro productor extranjero. La policía, bueno, la policía. No, quiero decir que no los conozco a ninguno de los dos. A Santi, hablo con Santi desde que estuve en Jujuy, pero no. Propiedad del Santi. Pero no lo conozco personalmente, así que nada, gracias chicos. Gracias. Me hacen sentir bien. Gracias por quererme. ¿Y para quién era el otro? Juan Mautero. Juan, te ganó el Santi. El que canta primero. A llorar el campito, como dice Moria. Sí, te vamos a sacar buena, Eric. Bueno, espero que pronto entonces hagan el club de fans. Que cada uno tenga un club de fans, ¿no? El club de fans de Ceci, de Cintia. Yo no quiero club de fans, yo quiero así como si fuese un gurú, ¿viste? Y después llevarlos a todos al suicidio. Era turbia. Yo sabía que mi mamá me dijo que eras turbia. Margarita, por eso no nos mandó saludos. Seguro que nos escuchó Margarita, seguro que nos escuchó Pipi Mica. ¿Qué pasó? Se me apagó el cero, así que no sé qué dice. Lo amo. Gracias, Chau, Santi. Nosotros también te amamos. Sí, te amamos un montón. Por más que seamos cuatro acá, ¿no? Bueno. O seis, porque está el Mar. Y la Noe, y la Meli. Aunque la Noe es esclava, así que no sé si puede. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias por quedarse ahí. Recuerden que si quieren aportar a La Bulla, en la página de la misma hay un link que quien quiera aportar algún donativo, algo para seguir que esto funcione, bienvenida va a ser. Así que sí, por favor. Ahí. Es necesario en esta matriz. Si quieren, después los chicos van a subir los programas. Ah, tenemos una invitación. Cierto, no. Ah, no. Esperen, sí. No se vayan. No se vayan. Sí, bueno, a raíz del tema este del audio, de este homofóbico, homodiante, queríamos hacer una invitación para todas las maricas, tortas, trabas, trans, personas disidentes. Bisexuales, personas disidentes que se quieran y sumar. No. No entendía nada. Que se quieran sumar porque queremos hacer un videito parodia de todos esos dichos que se escucharon en el audio. Así que quienes se quieran sumar nos pueden escribir a Ojo de Loca y nos dejan un mensajito. Nos vamos a juntar el día de mañana, jueves, a las 16 horas aproximadamente. O 14 horas. Y vamos a empezar a planificar, a organizar, a ensayar. Así que están invitades. Y si no pueden mañana, quizás otro día. Claro, sí, se pueden otro día. Se pueden sumar cuando quieran. Buenísimo eso. Hay que sumar. Sumar. Bueno, gracias. Sugerencias a nuestra página y besos. Y gracias a Mati que estuvo en la operación acá en la radio, que nos aguanta siempre el Mati. Gracias Mati. Saludos ahí a Mary. Y a las Mary. Chicas. Hola Mary. Super bien. Gracias. Bueno, yo quiero mandar saludos entonces para Santi y para Juan Mautero. ¿Para Santi? Besos para Santi. Ve, Juan le mandó primero besos al Santi. Sí. No me hagan pelear con mis fans. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, nos oímos. Y nos escuchan. Es lo mismo. Miércoles que viene, 20:30 por La Bulla, 100.5 en el barrio Rawson, desde el barrio transmitiendo en vivo. Não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando. Eu só vim avisar. Você pensou que ia desistir? Nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar. Pra parar na batida. É que eu fico sem pensar. Para a pista. Fica aqui o meu lugar. Na batida. Nem adianta tentar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. roupas que me atiçam não adianta mais. Quando me atiçam não adianta mais. Quando eu me mexer vai ver quem vai perder. Mole, vem pra cá, não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando, eu só vim avisar. Se a pessoa quer desistir, nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem.